conga, mitad candonga y mitad milonga. La verdulera rezonga, el mujerío en la Villa Longa se enoja porque las viejas les aconseja que no se exponga al lance del paisanaje y del chumaje de las demás. Un criollo que escupe al seco no tiene tiempo para dar consejo. Embramado en una hebra, chupa ginebra, duro y parejo. La gorda que hace empanada está empacada porque es su viejo. También pasele pasada a la juntada con Santillán. Milonga brava, galpón de ayer, olor a cuero, cuchillo fiero que tiene sed. Pilchaje pobre, cinto pesado, baraja y cuero y un medio rezo para algún final. Milonga brava, yo fui también, cardo y semillas de las orillas del tiempo aquel. Cosa fue hecha pareja, 40 bolsas y de las viejas. La gente anda con guitarra y agua en la barra, penas y quejas. La ginebra da confianza, en la balanza ya no se pesa. Ni el asao, ni la pobreza, ni la tristeza que se ha pasado. Dele viento a la acordeona, cántele un verso pa' la patrona. No empuje, negro, no empuje, que lo que cruje no se almidona. La naranja en el brasero tapa el chiquero con el aroma. Y el asao velao se toma lo que ha quedado. Milonga brava, galpón de ayer, olor a cuero, cuchillo fiero que tiene sed. Pilchaje pobre, cinto pesado, baraja y cuero y un medio rezo para algún final. Milonga brava, yo fui también, cardo y semillas de las orillas del tiempo aquel. Del tiempo aquel, del tiempo aquel.